La Escuela de Nadie anticipa. El área de prensa del colectivo presidencial nos informa que hoy a las 21, al pie del monumento al último policía bonaerense, dirá unas palabras Jorge Julio López. Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.